Bueno, claro, la sensación que tengo es que ya está muy adentro el tema del Mundial de Fútbol y se han olvidado las reyertas, las discusiones, las acusaciones, las denuncias. Me parece que todo eso quedó en un pasado que cada vez está más cerca y ya es pasado. Quiero decir, ¿qué pasó con aquel de la camiseta y la bandera LGTB, etcétera? ¿Qué pasó con los alemanes tapándose la boca o no sé quiénes fueron los que se taparon la boca? ¿Qué pasó con la discusión del velo? Ya nadie habla de todo eso. Solo escucho fútbol. ¿Es así, Fede Yáñez? Hola, Quique, ¿cómo estás? Estoy bien. Y ahí obviamente está el fútbol te come todo porque ya el mundial está en la fase del mata-mata, como se dice en España, el que no hay mañana. Claro. Y porque también todas esas cosas que vos planteás eran esperables y esperadas en los primeros momentos, en los primeros partidos, sí. Como para marcar una postura. Y después sí, es como que el fútbol, el resultado te va copando todo. De hecho, vos mencionabas lo de los distintos gestos, no sé, el de Alemania, los jugadores en el primer partido tapándose la boca. Sí. Y lo que vendría a ser el tribuna caliente catarí. Sí. El equipo F de Qatar, cuando termina el partido de Alemania, abrieron el programa tapándose la boca y saludando a cámara como diciendo chau alemanes, vuélvanse a su casa. Sí, claro, una especie de una revanchita. Sí, como riéndose de los alemanes, de vos te hiciste el piola en mi país, mirá cómo te fue. Sí, pero okay, bueno, vos mencionabas lo de la bandera, el que ingresó con esa bandera era un activista italiano que tenía una remera que decía salven Ucrania adelante, respeto por las mujeres iraníes atrás, y tenía la bandera del arco iris. Sí. Estuvo detenido un día y después salió entero, punto, sí. Y entero, punto. Sí, sí. Pero estuvo detenido por eso. Sí, bueno, eso es... Qué maravilla. Ese es el código penal catarí, si es que existe tal figura. Sí. Lo estipula como tal. Entonces, bueno. Pero también eran conscientes de que si el tipo aparecía, no te digo muerto, porque obviamente eso hubiese sido un escándalo, pero si salía con tres moretones y dos dientes menos, era para problema. Entonces dijeron, bueno. Bueno. Si hiciste el piola, te metemos adentro, ahora salimos. Sí. Bueno, sábado a la mañana, esta tarde juega Argentina con Australia. ¿Quiénes quedaron afuera ya terminados el tema de estos grupitos? Y los golpes más duros te diría que son Alemania, Bélgica, Dinamarca, que era esperado que estuviese en segunda ronda, sí. Incluso que hasta podría haber sido rival de Argentina. Sí. Uruguay sorprendió por, claro, por cómo se termina yendo. Sí. Después... Sí, en líneas generales, los que no clasificaron, hubiese sido más sorpresa en algunos casos que se metieran, como que, si vos ves y repasás los que entraron, y Japón dio la sorpresa, porque le ganó, claro, a Alemania y España, claro. Marruecos no tanto por la clasificación en sí, si bien estaba con Croacia y con Bélgica, pero por la manera, clasificó primero, invicto, sí. Ecuador parecía que se metía, pero bueno, terminó afuera ante Países Bajos, y Senegal, que es el campeón de África, así y todo sin Sadio Mané, el jugador del Bayern Múnich. Entonces, más allá de las sorpresas que hubo, tiene bastante lógica el cuadro de octavos. ¿Pero tiene lógica que no esté Alemania, por ejemplo? No, eso no, claramente. Ni Alemania, ni Croacia, ni Bélgica, ni Uruguay. Sí. Pero hay mayoría de los que deberían estar, a eso me refiero. Ah, a lógica, okay. Okay. Siempre pasa que hay alguno que no se mete. No sé, el Mundial pasado... No estuvo Alemania en octavo de final, el anterior no estuvieron Inglaterra e Italia, en el 2002 ni que ver cuando Argentina se queda fuera, lo mismo que Francia, digo, siempre hay algún batacazo, sí, negativo, sí, que se quedan afuera, pero en general lo que tienen que estar, es verdad, son cuatro y cuatro pesados. Che, Fede, ¿qué otros temas vapulean en los programas en los que estás trabajando? Sé que estás laburando mucho, pero ¿qué otras cosas charlan? ¿Hablan al pedo? ¿Hacen análisis? Contame. No, hablamos mucho yo lo que trato muchas veces de hacer es, en función de los rivales que se tiene, linkear con lo que pasa con los países en cuestión. Ah. Por decirlo, ahora es el caso de Australia, no sé, el técnico de Australia Como jugador jugó 3 veces contra Argentina de los 7 partidos anteriores que hubo. Sí. De hecho jugó el repechaje del 93, ese que jugó Maradona. Es un tipo bastante popular en Australia y el año pasado le ganó a la Argentina en los Juegos Olímpicos, también que es un seleccionado sub-23. Sí, sí. Y para mí el dato más importante del técnico de Australia, que se llama Graham Arnold, está muy ligado, viste, Quique, como es esto, a familia, patria y tradición, entonces esas asociaciones que guardan por la moralidad y los valores para que un país sea un país en serio, ¿no? Qué bonito. Las hordas comunistas. ¿Cómo me gusta eso? Qué bonito. Bueno, viste que Luis Enrique, el técnico de España, sí, tiene dentro de su plantel a su yerno, a Ferran Torres, que es jugador de Barcelona, que sale con la hija de Luis Enrique. Graham Arnold, en el último corte, dejó no al novio de su hija, dejó afuera al marido y padre de los hijos de su hija. O sea, la verdad que así no hay sociedad que avance. Digo, que no se cuida la familia, que no se pondera. Entonces me parece que eso es lo que peor habla del técnico austral. Ahora, manejás esa información con una velocidad y con una destreza, y en realidad no tiene un pedo que ver con el fútbol eso. ¿Cómo que no? Te afecta al grupo, imagínate, o sea, vos sos jugador de Australia y decís, bueno, está bien, es el yerno, sí, uno entiende, sí, no lo llama, decís, apa, ¿qué clase de ser humano me está dirigiendo? Yo la verdad me pondría muy mal. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿y qué otro tema vapulean? Bueno, obviamente todavía se está a la expectativa de que haya algún otro golpe como el que mencionabas, el de la bandera o alguna manifestación política, porque también a medida que se acercan las instancias decisivas, el impacto es mayor porque al haber menos partidos se concentra más atención en lo claro, que hay. Sí. Entonces ese es un factor también. Obviamente que Argentina se lleva mucha parte del debate, sobre todo si quién va a jugar contra Australia, si va a llegar o no llega Di María, sí, si Messi no acusa recibo del penal que le atajaron contra Polonia y los goles que no pudo hacer, más allá que Argentina jugó muy bien, quizás el mejor partido del Mundial. Se habla mucho también de lo parejo que está la Copa del Mundo, porque pensá, Quique, que ningún equipo de los que se metieron en octavos, sí, ganaron todos sus partidos. Ah, claro. Sí, sí. Solamente 3 están invictos, que son Países Bajos, Inglaterra y Marruecos, porque Brasil, sí, fue el último que jugó, se perdió con Camerún. Camerún. Que fue sorpresivo, más allá que Brasil metió 11 suplentes, pero bueno. Sí, sí. Entonces es como un mundial en donde se empareja todo y donde está primando mucho el estado físico, la preparación física, claro, el pie de los jugadores. Sí. Y bueno, hay que ver eso también cómo repercute. Scaloni se quejó que Argentina salió primero de su grupo y tiene 2 días y medio para jugar con Australia, cuando Polonia va a tener casi 4. Claro. Pero bueno, es también el calendario. Si Argentina llega a clasificarse, va, sí, a tener 6 días hasta el, okay, el cuarto final. Okay. Ahí es como, okay, que cambia un poco la bocha. Bueno, sí, obviamente, si gana va a tener mucho margen de descanso y además va a recuperar a los que estén más o menos tocados. No, pasa por eso, más o menos. No hay un gran cuco por ahora, más allá de Brasil, sobre todo en el primer partido. No hay ningún jugador que resalte por el resto. De hecho, todos tuvieron algún momento de zozobra. Digo, me refiero, sí, a las estrellas, a Messi, a Neymar, a Cristiano, a Mbappé. Ajá. Como que es como un mundial. No te digo que está para cualquiera, porque el fútbol, si bien es el deporte más ilógico de todos, en el sentido de que cualquiera le puede ganar a cualquiera, sí, en los mundiales, en las instancias finales, sobre todo en los de hombres, se hacen muy previsibles. No hay, ahí es raro que suceda algo que esté fuera de programa. Por último, y te dejo en paz, ¿qué pasó con Víctor Hugo y Rosario Lufrano? Bueno, Víctor Hugo viajó a la Copa del Mundo a través de su plataforma Relatores, pero quien tenía los derechos y quien te habilita, porque vos como plataforma no te venden los derechos, tenés que tener una radio detrás, sí, esta radio nacional. Sí. El que financió todo el viaje fue Víctor Hugo. Sí. Él con su equipo de trabajo ahí, más allá de que a él lo contrató Telesur para hacer el programa de televisión que viene haciendo desde 2014, los dos mundiales pasados con Diego Maradona, desgraciadamente, de, sí, manera, no solitario, porque tiene, no sé, por ejemplo, está Juan Pablo Sorín. Entonces, lo que él se quejó en el partido inaugural, o en el partido de Argentina, yo no me acuerdo en cuál de los dos, pero en uno de los primeros partidos, sí, que RTA, que es la sociedad del Estado que tiene los medios públicos, sí, había invertido todo su dinero en mandar un montón de gente de la televisión pública, uh-huh, y que no habían puesto ni pasajes, ni viáticos, ni nada para los de Radio Nacional, porque todos los partidos de Radio Nacional se transmiten desde acá, salvo los de Argentina, que está Víctor Hugo en la cancha. De hecho, no tiene a ninguno de sus comentaristas, ni a Alejandro Apo, ni a Viviana Vila en Qatar, uh-huh, entonces como que se quejó, lo cual habla de múltiples factores, de una decisión editorial de poner todo el dinero en la televisión y no en la radio. Sí, claro. Y de también la espalda y el valor de Víctor Hugo de plantarse en medio de la transmisión y reclamar, no solamente por la calidad del producto, de no tener a nadie a su lado, sí, sino también por el dinero de sus compañeros que sí están ahí, pudiendo mirar para otro lado. ¿Y contestó RTA? De manera pública, no. No. Tampoco les conviene ir al choque porque es me da la sensación que es ir a pérdida. Seguro, seguro. Porque estamos hablando de una figura popular, prestigiosa, sí, muy sí, querida, sí. Que no deja de ser, que también es empleado de RTA, porque Víctor Hugo trabaja también para Radio Nacional. Entonces, como que en ese sentido es hagas lo que hagas, vas a pérdida. Si te callás, te van a decir que te callás, y si hablas, te van a decir que hablás. Pero bueno, en este caso creo que es menos pérdida callar que hablar. ¿Dónde mirás el partido esta tarde? En Deporte B. Yo estoy trabajando todos los días a la tarde en un programa que analiza el día, justamente. Sí. Y como tengo que hacer la salida inmediata, el programa va a arrancar a las 7:30, pero como yo tengo que hacer la salida inmediata, medio en flash informativo a las 6, apenas termina el partido, lo voy a ver ahí con mis compañeros. Está funcionando, lo vi México y Polonia con ellos, y en los dos partidos Argentina ganó, así que bueno, digo, yo no sé si existen las cábalas, sí los hábitos, entonces hablemos de que el hábito se mantendrá. Te mando un abrazo y gracias, Fede. Abrazo grande, Quique, que ganemos. Bueno, dale. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Federico Yáñez. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar a Federico Yáñez? En el desconcierto.